Comisario Cristian Lara, jefe de la Brigada Antinarcóticos Valdivia. ¿Cómo enteró de un procedimiento policial de una mujer detenida por porte de cocaína base? Sí, efectivamente, durante la mañana de hoy realizamos un procedimiento antidroga en el sector del peaje de Lanco, donde logramos la detención de una mujer que transportaba cerca de 75 gramos de cocaína base en un bus interprovincial con destino acá a la ciudad de Valdivia. Ok, en monto, en dinero, ¿cuánto equivale lo que tenía esta señora? Es, podríamos sacar la proporción, ¿no es cierto?, de una cantidad importante. Si la redistribuye, ¿no es cierto?, normalmente por cada gramo de pasta base son cerca de 7 dosis que se están sacando de circulación. Es un decomiso para nosotros importante. Esta mujer no mantiene antecedentes policiales y venía desde Santiago con destino acá a la región de Los Ríos. Ya, ella fue puesta a disposición de los tribunales, ¿verdad? Sí, pasó a disposición del juzgado de garantía de San José de la Mariquina en horas de la mañana. Ok, muchas gracias, comisario, muy amable. Okay.